Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas. Muy bien, estamos de regreso aquí en Rocódromo FM, el programa radial de las escuelas de rock. Y estamos en este instante compartiendo lo que yo les había anunciado durante la primera media hora del programa. Vamos a compartir un rato de conversa, de diálogo y de, bueno, de música también, ¿por qué no? Con un personaje bien importante dentro de la música, un hombre que durante los últimos años de los 80, principios de los 90, ya empezó a hacer música con una ligación profunda a lo que tiene que ver con el canto nacional, ¿cierto? La nueva canción chilena y todo eso. Y luego se largó por el rock, ha tenido facetas por el, bueno, por el rock y también, por supuesto, durante el último tiempo como un destacado trovador de la música nacional. Estoy hablando, por supuesto, del ya mencionado Manuel García, a quien tenemos en los estudios de nuestra radio. Y estamos transmitiendo, Manuel, te damos la bienvenida para Valparaíso y para La Serena también. Así es que, bueno, saludos dobles también desde la radio. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Abrazos dobles también. Bueno, podríamos partir conversando un poco acerca de tu visita, ¿cierto? Estás aquí presente en nuestra ciudad de Valparaíso, que andas haciendo una promoción, me imagino, de lo que va a ser una serie de conciertos que se van a desarrollar durante esta semana, ¿no es así? Claro, tenemos San Antonio, la Plaza de Llolleo, en algún minuto. Vamos a estar también en Quilpué, en el teatro, pero principalmente en La Piedra Feliz el día viernes. El día jueves, claro, a las 9:30 de la noche, haciendo conciertos que están relacionados básicamente al tema del apoyo y la solidaridad con los caídos por el terremoto de este mes recién pasado. Precisamente de eso te quería conversar. Bueno, la música y la cultura sin duda no son necesariamente una construcción física, pero sí ayudan también para una construcción que creo que es más importante incluso que la física, que tiene que ver con la espiritual, con el levantar el alma de las personas que están adoloridas, caídas, acongojadas. ¿Cómo te tocó vivir el terremoto y cuáles fueron las apreciaciones que vinieron a tu cabeza en ese instante? Mira, yo lo viví de una manera bien dolorosa porque alguna gente piensa que me salvé del terremoto, todo lo contrario. Yo estaba en Barcelona. Ajá. Y quedé absolutamente incomunicado de la familia. Y fue muy triste tener que ir de una estación de metro a otra, luego de un tren a otro, luego en los aeropuertos, viendo en los monitores de la prensa internacional de la forma brutal en la que nuestro país había quedado abajo, literalmente de la noche a la mañana. Y el sentido de estar incomunicado ante un evento así, con la familia, con los amigos, con los familiares, fue muy terrible, muy difícil y muy doloroso. Finalmente, me pareciera que todavía estoy viviendo desde que esto partió, desde que me enteré yo a las 9 de la mañana en Barcelona de esta situación. Uh-huh. Ha sido para mí cada vez más, me he ido permeabilizando más, cada vez más del fenómeno, porque las historias no paran, ¿no? Sí. La prensa cuenta una parte, las personas que van a los lugares a terreno cuentan otras, y cada versión de noticias, de noticiarios, y cada versión también personal de las personas que están involucradas en términos de la solidaridad, van aumentando también el número de historias de lo que significa de lo que ha significado este fenómeno para nosotros como chilenos. Y claro, me preocupa profundamente algo que tú decías, y es que esa ayuda espiritual que las personas necesitan más allá de las cosas prácticas también esté presente, y que esté presente en el tiempo, y no porque dimos un pantalón, porque mandamos un paquete fideo, ya nos vayamos desentendiendo de lo que estamos viviendo y empecemos a hacer una vida como tan normal, como si aquí no ha pasado nada. Hay mucha gente todavía que necesita mucha ayuda, y esa ayuda son cosas prácticas, pero también es esta forma de esta necesidad también, creo yo, de comunicarse, de contar y de sentir la mano de alguien, el cariño de alguien, los oídos de alguien para que escuchen sus historias y poder sentir todo lo que ha sido esta experiencia. ¿Cómo te enfrentas a la llegada al país con este país semi-destruido? Bueno, que tenía y que, bueno, me imagino que tú llegaste a Santiago, ¿no? Y que tiene esa característica de un drama mentiroso. Porque claro, hay ciertas, cuando uno pasa por la Alameda uno pasa horas después o días después de lo que pasó el terremoto por la Alameda, incluso por ciertas calles de la ciudad del Paraíso, uno ve que no pasó mucho. Sin embargo, parece que el drama está oculto. ¿Cómo te vas topando con esa realidad y qué va pasando en tu corazón? Porque claramente cuando uno, no sé, es profesional de algo, uno piensa desde esa perspectiva. Cuando uno es ingeniero y dice, oh, mira, esto se cayó por esta característica. Pero tú eres músico. Sí. ¿Qué pasó con tu corazón en perspectiva también a tu oficio, a tu profesión? Bueno, uno está vinculado a un sentido de sensibilidad social desde lo que uno hace, porque desde ese sustrato social, desde ese sustrato que se llama el pueblo, de aquel pilar fundamental viene el hecho de hacer canciones y del entenderse uno mismo. Y desde ahí encontrarse con Chile, no solamente en el mismo Chile, sino que encontrarse con un Chile que cerraba sus puertas en Argentina, en el sentido de, estoy hablando del consulado y la embajada, donde los chilenos no encontraban cómo guarecerse de una empresa LAN que no se hacía responsable por la gente joven, que no tenía más plata que la que tenían en ese minuto para llegar a Chile porque andaban viajando por algún lugar con mucho esfuerzo, ¿no? Vi mucha gente chilena desvalida también porque se quedaron atascados en los aeropuertos, como digo, y en otras ciudades. Mujeres mayores, madres, padres de familia que lloraban en los aeropuertos viendo las imágenes de los saqueos en Chile. Y finalmente uno llega a un Chile donde yo percibí mucho nerviosismo, una tensión constante de que de a poco con este fenómeno de las réplicas, algo que a lo cual yo también me empecé a hacer como muy muy permeable. Uh-huh. Detalles tan tan sencillos como que se mueve la tierra y ver caer los uh-huh. pétalos de las rosas porque se está moviendo, incluso desconfiar de los latidos del corazón que mueven la cama. Un pueblo muy, la gente muy sensibilizada con el fenómeno del movimiento. Y por otro lado, toda esta cosa chilena que tenemos como defecto, que somos tan buenos también para hacernos los locos, ¿no? Ajá, para ayudar, sí, de buenas a primeras, como digo yo, con lo primero que se te viene a la cabeza y ya deshacerte del problema. Entonces en eso hay que ser muy muy rigurosos y revisarnos, aprovechar esta circunstancia tan difícil para revisarnos también como país y poder empujar para un mismo lado todos juntos, porque suele suceder eso, que de pronto hay esta cosa de ayudar a través de instituciones, de fenómenos que son los oficiales, como estas teletones que se arman, claro, y todo eso, y ya más allá de eso, vivir esta vida individualista que vivimos. Es como limpiarse día a día. La conciencia de alguna forma nomás. Es como limpiarse la conciencia. Exactamente, exactamente. Pagar esta especie de tributo que te permite seguir con tu vida individualista para adelante. Uh-huh. Entonces, ojo con eso, hay que revisarse, hay que pensar. El terremoto nos va a dar la oportunidad de estar, yo creo que incluso hasta 10 años todavía reconstruyendo algo que se cayó físicamente y también moralmente, y que también se ha caído desde el punto de vista de la cultura, porque está muy difícil para muchos artistas también. Ya en provincia siempre ha sido, claro, difícil, ahora con tantos teatros y con tantas otras prioridades encima, imagínate, claro, hay una iglesia que se cayó por allá, hay gente que no tiene dónde vivir, pero también ahora hay artistas de provincia que no tienen teatros donde tocar, o donde son lo último que se le puede ocurrir como prioridad a la sociedad en este minuto, el levantar artistas, canciones, recitales, no sé. Te propongo que hagamos una cosa, escuchemos un tema, nos quedamos con lo siguiente. Yo te voy a proponer el tema, ¿ya? Vale. Creo que me nació ahora de ponerlo, porque creo que lo que hablábamos recién tiene relación con eso. Quiero que nos quedemos con algo del Fata Morgana, del año 2003. Yo creo que podría ser bueno escuchar La Pena Abuela. Ya, qué lindo, vale. ¿Te parece? Me parece. Nos quedamos con la música, estamos dialogando en Rocódromo FM, el programa radial de las escuelas de rock, con Manuel García. Tuve una pena buena y aún los labios de ella vuelan en el contorno de los sueños que me quedan, como los pájaros de un cielo en acuarela. Vuelan y en la ventana el brazo apoya la cabeza. En el tejado un gato juega con estrellas que el alma pinta con sus dedos de princesa. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor

La inocencia de los primeros pasos. El rock chileno comienza a caminar. Revive las primeras instancias de un movimiento que hoy fluye como un río caudaloso. El Rocodo, cultivando la pasión por el rock chileno. Seguimos aquí conversando en Rocódromo FM, el programa de las escuelas de rock. Hablábamos recién sobre el terremoto y sobre las consecuencias y sobre su viaje, tu viaje a España, Manuel, y el regreso a Chile. Y ahora viene el proceso de la reconstrucción y tú estás aquí en Valparaíso por eso, pero también sé de una muy buena fuente de auditores que nos escuchan, que te mandan muchos saludos, de hecho, que nos escuchan en Talca. Y que sabemos que durante los próximos días vas a estar haciendo algunos conciertos en Talca, creo que en el Teatro de Talca. El día 9 de abril vamos a estar en Talca tocando. Me imagino que has tenido la posibilidad de estar en los sectores más aquejados por el terremoto. ¿O este va a ser el primer encuentro que vas a tener con él? Es el primer encuentro. Yo tengo muchísimas ganas de recorrer, de estar en Concepción. Hemos estado atendiendo varios conciertos solidarios desde Santiago en función de este terremoto, esta tragedia chilena. Y como te decía, como comentabas tú también, no va a ser solamente un primer ímpetu el que levante las ciudades y los lugares. Hay muchísimo que hacer y en ese sentido yo creo que me voy a dar el tiempo especial de en algún minuto poder recorrer los lugares, estar con la gente y ver qué es lo que va a ir faltando en función de todas las necesidades que existen. Tengo esa necesidad espiritual de estar en los lugares donde ha sucedido el terremoto. Hay algunas canciones que yo he ido haciendo a lo largo de Chile, cuando he ido viajando, cuando he estado en hoteles, en lugares, y Concepción y Talca y otros lugares de la costa son lugares donde yo tengo como una relación súper súper profunda también, ¿no? Como esta cosa nerudiana de estar como siempre pegado a la geografía. Entonces, en algún minuto pondremos los pies en aquellos lugares y nada, hay que armarse valor. Tú te defines como un trovador. Creo que de alguna forma también eso hace que... Y un trovador rockero, que lo hace, que creo que doblemente más consciente de la realidad. Nosotros hace unos días atrás tuvimos, bueno, hace meses atrás tuvimos el espectáculo de Rocódromo, que no es un espectáculo, tampoco es un festival, es una experiencia que vivimos en Valparaíso, que tú has tenido la posibilidad de estar durante la última en una noche de culto donde compartiste con otro grande como Payo Grondona y también el gran Andrés Godoy. Y también estuvo la posibilidad de desarrollarse en Valparaíso una actividad con dos amigos tuyos, que es el Nano Stern y el Chinoy, que estuvieron girando por los cerros de Valparaíso, los lugares más encumbrados y menos esperados para la música. Sobre esta posibilidad de llevar la música a los lugares donde no se espera, donde la cultura es un lujo y donde ni siquiera se piensa en ella, excepto que te la regalen en algún momento, como por ejemplo sucedió en esto. Y también sobre el show de Rocódromo me gustaría preguntarte, ¿cómo ves estas experiencias ciudadanas sobre el rock, sobre la música, sobre tu presencia en conciertos como este? Bueno, lo que hace las escuelas de rock y lo que hace el Rocódromo, lo que hace el trabajo de todas estas personas que organizan este encuentro entre la música y los lugares remotos, estos sustratos especiales de las poblaciones, de los lugares, es el hecho de generar puentes, porque básicamente hay núcleos de personas, poblaciones, lugares donde, claro, se agradece mucho que los artistas lleguen, pero los artistas tienen que ser los primeros agradecidos en poder llegar a aquellos lugares donde por lo general se encuentran aquellas fantasías más grandes de nuestra sociedad, donde están las verdaderas leyendas, los verdaderos mitos, los verdaderos sueños, el verdadero deseo de transformación social. Así que estas experiencias yo las he vivido con mucho agradecimiento, el hecho de poder de estar convocado por estas instancias a compartir con artistas, con compañeros jóvenes de los cuales uno aprende tanto también, y música de la cual uno disfruta, así como de aquellos lugares donde se encuentra como lo más pueblo de nuestra sociedad, como digo, y que es de donde viene por lo menos la materia prima con lo que algunos artistas trabajamos y donde nos nutrimos. Entonces, ambas cosas son esenciales. Cuando los artistas llegan a estos lugares hay una vuelta de mano necesaria, un equilibrio nomás que tiene que ver con el hecho de poder ser parte de esta relación que se tiene que enriquecer. Hay esta frase de Víctor Jara que dice que al pueblo hay que ascender y no descender. Uh-huh. ¿No? Y es lo más cierto. Sobre todo aquí en Valpo, que se puede subir los cerros en busca de esa cultura. Claro, ahí creo que la frase que es un retórica se convierte en práctica, y muy práctica. Y cuéntame cómo viviste el último rocódromo allí con estas dos figuras legendarias de la música chilena y con un teatro municipal. Bueno, que un teatro municipal afectadísimo ahora con lo del terremoto está bastante. Sí, complicado. Me ha dado mucha pena. Una de las cosas que ha causado como mucha pena el hecho, ojalá que se pueda levantar desde dentro todo esto, que no se vaya a caer. No sé en qué situación está exactamente. Pero el techo está bastante complicado. ¿Está salvable? No. Sí, creo que sí. El techo, lo que pasa es que tiene una cúpula como de vidrio, entonces se vino abajo y rompió muchas butacas. Uy. Y algunas otras daños estructurales. Pero bueno, es un teatro privado, lamentablemente, ¿no? Es municipal entre comillas. Así que vamos a ver si se puede hacer algo. Pero es un bonito espacio. Cuéntame de tu experiencia en este momento. Bueno, son Andrés Godoy y el Payo Grondona son dos maestros. Para mí, yo no puedo decirte el honor que me causa poder compartir con ellos. El poder aprender la experiencia del artista, no solo en desde la convicción y desde lo genuino que son estos monstruos de la canción chilena, sino que también poder disfrutar, poder tomar fuerzas a partir de su humildad y de su modestia. Ya le pedía yo al Andrés que si me daba algún par de recetas de técnica ahí para poder tomar un par de clases con él, y me dice no, entre colegas no hay clases. Me dice un guitarreo si quieres por ahí y compartimos lo de la guitarra y eso, ya como bajándose mucho de los pedestales, ¿no? Y el Payo Grondona, ni qué decir, el mismo con una sonrisa, solicitando una foto, preocupado de que uno esté cómodo, él yendo a saludar, una cosa que uno no lo puede creer y que al mismo tiempo deja una enseñanza increíble. Además de eso, lo musical estuvo pero maravilloso. Yo me encontré por ahí una puertecita secreta con la que di a una parte en el techo del teatro, cerca de las luces, donde los pude ver tocar desde arriba. Uh-huh. Y fue un privilegio el haber estado con ellos. Son grandes valores. En Chile nos quedan siempre sobrando las jinetas y nos cuesta encontrar el lugar de donde tienen que estar nuestros artistas. Nos cuesta encontrar el verdadero lugar al que pertenecen, ¿no? Porque no se trata de poner a la gente en pedestales, pero sí en reconocer los méritos de estos maestros. Y yo, nada, imagínate, esa experiencia para mí son las más inolvidables, y atesoro un par de fotos por ahí con estos personajes. Y no deja de ser interesante este fenómeno, Manuel, de lo que tú decías, nos sobran jinetas, tenemos muchos que podrían ser capitanes y nosotros mismos no les entregamos ese poder. Pero a ti te tocaba el caso distinto, creo yo. O quizá, bueno, todavía siempre falta más, yo creo, que reconocimiento a los músicos nacionales, pero el caso de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Rolando Alarcón, del Negro Pavés, del Payo Grondona. Son personajes que en su época, quizá Víctor Jara un poco más, pero el resto uno no podría decir que fueron famosos en su época. Uno no podría decir que fueron populares en su época. Uno no podría decir que tuvieron premios en su época. Y nos encontramos 30 años después, 40 años después, casi, con una realidad distinta. Con jóvenes chilenos, con personas de público nacional que está valorando al músico chileno y que valora tu trabajo, el de Chinoy, el de La Pascual y la Vaca, el de Nano Stern y el de otras personas más. Cuéntame, ¿crees que el público chileno está madurando en esta relación con sus artistas? Claro, yo creo que precisamente es el trabajo de los personajes que tú nombrabas, del Negro Pavés, de Rolando Alarcón, del mismo Víctor, del Payo, de otros grandes también, de haber sabido ser artistas en el sentido de hacer siempre su arte, de estar con la frente en alto, también con una personalidad que tenía que ver con el hacer y después confundirse con el pueblo, el no figurar, el no buscar dentro de sus carreras el estatus del rockstar, cosa con la cual crean un sustrato. Y ya sabemos que hay que poner atención a cualquiera que ande por ahí con su guitarra, aunque ande con los zapatos rotos, ya sabemos que hay que poner atención. Ya la Violeta nos dio ese ejemplo. Ella siempre estuvo ahí entre el pueblo y levantó sus carpas porque ella quiso, y lo que hablábamos recién, pensaba que ese era el lugar donde tenía que estar. Por ahí me cuentan las anécdotas de sus vueltas de viaje de Europa cuando algunos la querían vincular como a elites culturales y a situaciones un poco más de que estuvieran más in dentro del aspecto de la cultura, y ella insistía en instalarse en lugares de la periferia, en el Sanjón de la Guada, en donde estuviera la gente y aquel fenómeno mágico desde donde venía su canción, cosa que norte que ella nunca perdió, y nos enseñó con eso a tener como más ojo y más cuidado. Entonces cuando aparecen los patipelados de la guitarra, ahora no los dejamos solamente en ese estado, sino que pensamos que también pueden ser parte importante de nuestra cultura y los aprendemos a valorar, producto de todo este trabajo de esta otra parte de la Corte de los Milagros. Y pareciera que hemos madurado un poco, y como hay más atención a aquellos fenómenos, hay también este hecho de que los artistas se están esforzando por no solamente por hacer obras de calidad y a la altura de estos otros grandes tutelares, sino que también de algún lado de intentar, junto con la obra, de conservar la modestia y de entender que las obras de arte quedan ahí en los escenarios y que se puede perfectamente caminar por el pueblo siendo del pueblo y, claro, y también hacer las obras y brillar en un escenario cuando sea el minuto, sin confundir una cosa con la otra. Y créeme que es así. Creo que de alguna forma el día de hoy las nuevas tecnologías también permiten que el artista sea más cercano también, y que uno no sienta que está a 20 metros del suelo, ¿no? Sino que está, es un personaje, una persona más muy respetable y muy importante y valiosa, pero no es un semidios, y eso es muy bueno. Creo que en eso hemos madurado. Manuel, te quiero pedir que nos regales dos temas. Que nos regales dos temas de tu trabajo como solista. Perfecto. Tú mismo elígelos y a la vuelta volvemos ya para hablar un poco más y finalmente tratar los temas acerca de lo que estás haciendo ahora y lo que va a pasar con tus conciertos. Bueno, me gustaría que escucháramos compartir con el público el tema Témpera y otro que se llama Nadie Más Que El Sol. Nos quedamos con la música. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Gigante. Por nada, difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si

con Manuel García. Y me gustaría preguntarte, bueno, no puedo obviar la presencia con la que estamos acá al lado, ¿cierto? Segunda vez que lo tenemos aquí en el programa. Estamos con Carlos Fonseca acá al lado de nosotros. Y él está acompañando tu carrera en este tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Desde cuánto tiempo que lleva contigo y cómo ha sido este tomar un personaje de las grandes ligas de la música para que te acompañe también en tu camino? Me imagino que también significa algo en tu carrera, ¿no? Por supuesto, imagínate, en lo abstracto me pareciera que ya éramos trabajando, me parecía que yo era como más de un año, dos años, pero creo que son seis meses, porque hemos generado varios proyectos. Ya hicimos una gira a México, se ha gestionado otra gira a México, ahora la que vamos ahora pronto, durante abril, para mayo, que está vinculado al Vive Latino, al Festival de Música Rock en México. Se gestionó una gira para Barcelona, que ya se hizo. Trabajamos en un disco que estamos terminando ahora y masterizando. Hemos canalizado un montón de proyectos para música de documentales y películas. Y bueno, este hombre es así. Me tiene trabajando de cabeza. Yo ya era bastante trabajólico, pero me he tenido que multiplicar al doble. Agradezco mucho su nivel de claridad y de gestión. Espero que lo que podamos empujar y trabajar finalmente sea un resultado que finalmente disfrute el público. Hemos hecho una dupla súper espiritual también con el equipo de trabajo y los músicos, y uno agradece por estar cerca también por estos monstruos de la música chilena, ya que en el fondo aman la música y que hacen y son lo que son porque lo más importante son las canciones y son melómanos. Y bueno, uno está aprendiendo a cada segundo cuando está con personajes como el Carlos Fonseca. Yo le agradezco bastante. Hay varias cosas que se me hubiesen pasado por alto en estos meses y que han sido muy importantes. Si no hubiera estado él, digamos, no las hubiera hecho, y que están sucediendo y que me tienen muy contento. Oye, ¿queda tiempo para hacer canciones después de tanto trabajo? Bueno, y te pregunto al tiro, ¿cómo estamos? Es una de las razones por las que yo tenía deseos de trabajar con algún productor que pudiera beneficiar mi tiempo para poder componer y ocuparse de aquellos aspectos ejecutivos y de organización y de calendario y todo. Y ha resultado bastante bien. He tenido más tiempo para componer que hace un par de años atrás o un año atrás, que me estaba pillando ya mucho la máquina de los conciertos y de los compromisos, y que me estaba desconcentrando un tanto como del hecho de componer, que es lo que a mí más me retribuye espiritualmente y que creo que es lo que el artista no debe desatender. En este caso, en el apoyo de Carlos he podido dirigir toda esta otra parte de la carrera y levantarme pensando más que en que si tengo que organizar una agenda o no, o qué situación atiendo de producción o no, en levantarme en la mañana y hacer lo que mejor creo que se hacer, que agarrar la guitarra y intentar componer. Oye, ¿y qué pasó con Mecánica Popular? Porque Mecánica Popular quedó ahí. Uno no sabe si paró, no sabe si siguió. Sabemos que tu carrera es súper ocupada y de hecho sé que tú tocas con ellos muchas veces como banda de soporte. Pero ¿qué pasó con Mecánica Popular? Sobre todo, ¿sabes qué? También pensando en que Mecánica Popular, quizás en el momento en que salió, claro, estaban los tres y quizás los tres fueron un boom comercial tan potente que quizás apagaron otros procesos que ahí estaban saliendo al lado. Pero uno podría pensar que Mecánica Popular en este periodo, en este momento de la historia de la música chilena, podría estar bastante bien, temporalmente bien ubicado. Sí, es cierto lo que tú dices. La banda tiene esa situación también de haber sido tal vez en su tiempo una banda anacrónica, en el sentido que ahora tal vez funcionaría mucho mejor, sí, claro, su temática, su propuesta, su onda, sobre todo porque era una banda de rock muy ligada también al fenómeno de la nueva canción chilena. Pero existimos con Diego Álvarez, que es el guitarrista, Cristian Bravo, que fue el bajo durante mucho tiempo, se mantiene cercano a la banda igual, y de pronto hemos hecho algún concierto que se llama Mecánica Popular y estamos ahí. Es como yo empecé a atender mi carrera solista igual también, y eso ha ido como ocupando mucho tiempo y mucho espacio. La banda se ha perfilado como esta especie de banda fantasma que nunca dio un fin a su carrera, pero que existe una especie de limbo de limbo abstracto en la Fata Morgana, del Fata Morgana. Y en algún minuto reeditaremos algo, reapareceremos como banda, haremos conciertos solo y solo sí con ese repertorio de aquellos que les interesa que estas canciones vuelvan como a la palestra en vivo. Uh-huh. Vamos a ver, pero por el momento somos ese... Mecánica Popular es ese fantasma que como que en un minuto da un paso y hacia la realidad presente y está ahí. Veremos en el tiempo cómo se da. Manuel, antes de que nos despidamos y hablemos un poco de los conciertos que se vienen, que son varios, me gustaría que hicieras tu ponderación sobre el trabajo de las escuelas de rock. Son 15 años ya de vida de las escuelas. Claro, tengo el material que se editó de... El nuevo. Exacto. Claro. Y tú has estado bien presente en las escuelas de rock, tanto en conciertos como en presentaciones, etcétera. ¿Cuál es tu ponderación a este trabajo que se está realizando? Yo creo que esta suma de esfuerzo que le ha dado al rock el lugar que le corresponde al rock es el tener este estatus de arte tan bien ponderado como pudiera ser el ballet, la música clásica, el cine, la pintura y otras cosas que admiramos, pero sabemos que el rock se hace más en el bar, en la calle, que es una cuestión que siempre se nutre de un fenómeno super under. Por eso digo este lugar más visible en la cultura, esta cosa que ya es innegable, que tiene que llegar a un carnaval cultural, que no puede dejar de ser parte de una cosa que decimos se hace escuela, porque se revisa, se repiensa nuestro país, se recrea nuestro país a partir de una situación que es el rock, sobre todo porque es transversal y no solamente en el rockódromo se entiende aquel artista como que está y que está sonando por la radio, sino que todas aquellas bandas que van configurando también el mundo del rock y que tienen que tener su oportunidad de ser y existir en algún espacio, que comúnmente son los espacios más importantes, todo el sustrato social que tiene que ver con la población, con lo marginal, con la juventud, con un punto de vista. Entonces a mí me parece que lo que ha pasado con el rockódromo y con las escuelas de rock es darle un estatus de relevancia y de poder poner en atención al público en general todo lo que está haciendo toda esta juventud rebelde que a veces se mira con prejuicio y que no se entiende y que finalmente pasan los años y termina teniendo la razón. Entonces, a punta de guitarra eléctrica, a punta de baterías y de tocatas y de conciertos, el rockódromo está construyendo y ha puesto en relieve un nuevo sustrato en la cultura chilena, a nivel de cualquiera de las mejores artes como es el rock, y creo que lo han hecho muy bien, y los que tenemos que ver con este espacio que es la música estamos agradecidos de poder conocer bandas, de que estén rescatando artistas, de que estén haciendo visible nuestra propia música y de que finalmente, como te digo, vaya más allá de los esquemas preestablecidos de los medios oficiales, entre comillas. Así es. Bueno, Manuel, quiero pedirte que nos cuentes entonces, en definitiva, ¿cuáles son los conciertos que vas a tener? Sé que vas a tener uno en La Piedra Feliz, ¿no es cierto? Hay en La Piedra Feliz un concierto. Ahí está. También sirve el manager ahí para recordar cuáles son los conciertos. Sí, ahí nos van a soplar con un papelito. Ese es el de las 9:30. Y después está va a estar Talca, habíamos dicho, el día 9 de abril. Y está San Antonio. Mira, San Antonio es importante porque está bien golpeada con el terremoto. San Antonio, el 27 de marzo. Sí, yeah. Ese es solidario, por supuesto. Y también el ya lo dije, ¿no? En el Teatro Municipal del Maule, en Talca, a las 8 de la noche. Vamos a estar con la banda y con todos los muchachos. Eso va a ser el día 9 de abril en Talca, sí. Y el sábado 17 es en Quilpué, en el Teatro Municipal de Quilpué, a las 9 de la noche. ¿Y lo de Valparaíso? Y lo de Valparaíso en La Piedra Feliz a las 9:30, el día jueves. Jueves primero. Comenzando la Semana Santa. De abril, comenzando la Semana Santa. Además, en los ciclos del incombustible Telmo Aguilar, personaje importante de nuestra zona. Ahí vamos a estar. Estimado, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Hemos hablado sobre lo social, que creo que es quizás la beta más importante de tu música. Hemos hablado de arte, de cultura. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Y darle un saludo aquí a todo el público que te escucha a través de Radio Puro Chile, radio que toca todo el día música chilena en La Serena y Coquimbo, en el 98.9, y también en La Ritoque, en el 102.5.